viviendo en una venta de alcantarillas en el alma, de la vida con una marca, toda carne para la oferta, una cosquilla de la muerta, una pena para la ranta, el suelo sin ninguna planta, el mar sin nada de la pesca. Vale el día, cuánto mi palabra, cuánto la salida. De cada palma, que no importa que nada cambia, es la moneda más moderna. Queremos sacarme la cuenta, que la carta bajo la manga, que el miedo valga lo que valga, que soy la sana competencia. ¡Ah! ¿Cuánto vale el día? ¿Cuánto mi palabra? ¿Cuánto la salida? Palabras.